hacer cosas de Boca Juniors, tengamos nuestros medios, tengamos nuestras propias imágenes y que el resto se curta. Digo, esto es algo que sucede mucho en las sociedades anónimas deportivas europeas, donde la información del Real Madrid, de Barcelona o de cualquiera de las otras instituciones pasa directamente por la oficial y los clubes y los futbolistas o cualquier otro trabajador de estas sociedades anónimas deportivas no tiene la posibilidad de hablar con los medios, a menos que tenga un permiso especial de la institución. Bueno, Mario Pergolini lo planteó abiertamente. Bien. ¿Y qué esconde esto detrás? Bueno, la idea que ya Pergolini lo deslizó hace mucho tiempo, de que los clubes, cada club negocie por fuera de la Asociación de Fútbol Argentino sus propios derechos de televisación. A ver, hay que comprender el personaje también, que no es sencillito. Digo esto porque Mario Pergolini, lo vuelvo a reiterar, escondió durante muchísimos años o maquilló durante muchísimos años una imagen sí. que en verdad es otra. Es como Jorge Lanata. Jorge Lanata hasta el año 2013-2014 en sectores importantes de la sociedad pensaban que aún era el director de Página 12, Lucas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bien, vale destacar esto. Bueno, Carlangas, vamos con lo nuestro, si te parece que vuelven los entrenamientos de fútbol el día lunes. Así es, para los clubes que quieran volver, y esto es interesante remarcarlo, ¿por qué? Porque finalmente existió la reunión final entre el Gobierno Nacional y la Asociación de Fútbol Argentino, sí. reunión que se desarrolló en la Casa de Gobierno, reunión tensa, vale declarar eso, y vale aclararlo, reunión tensa porque por parte de la Casa de Gobierno no había mucho interés en el regreso a las prácticas, pero claro, hace dos meses el propio gobierno y con declaraciones del presidente de la República y declaraciones que no cayeron bien hacia el mundo del fútbol, planteó abiertamente que los deportistas olímpicos, que eran un orgullo para la nación, debían volver a las prácticas y lo hicieron, y atenti, presta atención, sin que el Ministerio de Salud y Deporte, el Ministerio de Turismo y Deporte tenga un protocolo de salud previo, lo mismo que el Comité Olímpico Argentino. Entonces hoy tenés, desde hace dos meses mejor dicho, 500 atletas entrenando en el CENAR en diferentes turnos con protocolo de salud que son propios de cada confederación. Es una locura, digo, para que se comprenda. Un jugador de hockey tiene un protocolo de salud diferente al de un trabajador del CENAR y diferente, por ejemplo, al de un levantador de pesas. Reitero, es un despropósito, pero como estos temas no tienen mucha visibilidad, de estos temas no se habla. ¿Qué cambió la relación entre AFA y el Estado? Bueno, la presión que metió Conmebol al poner una fecha de regreso a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, porque imagínate que los 8 clubes argentinos que compiten internacionalmente están necesitados de dinero, en moneda extranjera, que es lo que cobran por justamente participar de estas competiciones internacionales. Entonces lo que definieron tanto el gobierno como la Asociación de Fútbol Argentino es el regreso a las prácticas para el próximo lunes para los clubes que así lo deseen. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, Patronato de Paraná, Aldo Civi de Mar del Plata ya dijeron, ¿saben qué? Miren, nosotros todavía no tenemos conformado el plantel, no vamos a tomar el tiempo que sea necesario, los hisopados son realmente muy caros y preferimos en este momento tal vez priorizar cuestiones económicas a deportivas. Entonces ya adelantaron que no van a volver a los entrenamientos y se pueden dar en muchos otros planteles de primera división. Bien. Así que bueno, esa es la situación. Sí, muy complejo, hoy. Carlos, porque uno ve las cifras de contagiados. Por ejemplo, un título de hoy, en 24 días se duplicó la cantidad de muertes en la Argentina. Uno recorre lo que está pasando en las provincias y está creciendo en las provincias. Entonces, la verdad que uno solamente puede entender esta vuelta a los entrenamientos por un tema más de presión económica, como también fue la presión económica sobre el gobierno para esta apertura que estamos viviendo y que a uno lo preocupa, ¿no? Es que es así, Lucas. Es así. Aparte, a ver, pensemos que los test tienen un valor de aproximadamente 800 mil pesos mensuales para cada club. Es un número importante. Por ejemplo, el gobierno presionó para que regrese el fútbol femenino profesional, cuando en verdad, Lucas, no están dadas las condiciones socioambientales. Es como que vuelvan a entrenar los clubes de la primera C o de la primera B metropolitana. Y digo esto porque para ir a entrenar los trabajadores futbolistas tienen que tomar transporte público. En algunos casos tendrían que tomarse uno o dos transportes públicos. Es un riesgo tan grande, tan enorme, que a veces no se mesura la actividad. ¿Se entiende? Entonces, sí. Si bien el Estado Nacional, y esto tiene que ver, reitero, con el moco que se mandaron, no me voy a cansar de repetirlo, con el tema del olimpismo, y esto me parece que hubo un juego de la moral, ¿no? Esta idea de unos que son blancos y buenos y los otros son, digo, el fútbol siempre es morocho y oscuro. Tuvieron que ceder ante las presiones. A ver, la AFA tuvo que ceder ante las presiones de la Conmebol y el gobierno nacional ante las presiones de los clubes, porque enfrentarse a River, a Boca, a Racing, tiene un costo político, Lucas. Ahora, si vos me preguntás, yo no sé si el 17 de septiembre, día que comienza la Copa Libertadores para los clubes argentinos, en este lugar del mundo vamos a estar en condiciones de poder jugar. Esta es la realidad, Lucas. Bien. Bueno, seguimos la información entonces en abrir la cancha y en otra salida, Carlangas, hablemos de la situación económica en los clubes, porque acá hay que decir que sacando Boca, Pergolini y bueno, y otros clubes grandes, lo que está pasando en los clubes de barrio es que hay una tarea enorme de solidaridad. Eso también hay que contarlo porque es la tarea, ¿no? Que se desarrolla en cada territorio y que tampoco está siendo visibilizada. No solamente los clubes de barrio, en los clubes AFA también están haciendo un laburo importante desde marzo para poder mantener, por ejemplo, la fuente de laburo. Que más allá del apoyo estatal, de que no haya habido despedidos en los clubes, que son estructuras realmente muy, pero muy grandes. Pero bueno, de ese tema habitualmente no se habla, Lucas. Carlangas, ¿qué traes para hoy a las 8 de la noche? Hoy para las 20 horas vamos a estar con Diego Cesario hablando de esta cuestión tan particular que está viviendo Boca e Independiente, ¿no? Porque hace cuántos años en el fútbol argentino no se habla de canje de futbolista. Bueno, tiene que ver justamente con este momento, ¿no? Y la situación de predominancia que podríamos decir que tiene hoy Boca Juniors, justamente por esto que remarcás, por las cuestiones económicas. Más tarde se viene Martín Gorohovsky con sus historias mundialistas. Muy linda, con todo un éxito, sí. De los martes y los jueves. Yo les recomiendo, porque la vamos a pasar nuevamente el domingo, 23 horas, en la edición enlatada Vila Cancha. Ayer salió José Antonio Castro, el Pepe Castro, aquel histórico delantero de Vélez, de Argentino Junior de los 80, una histórica garganta profunda de nuestro fútbol, porque habla de la actividad, de lo que le tocó vivir, de lo que ve sin pelos en la lengua. 40 minutos impactantes anoche en la Vila Cancha, los vamos a volver a pasar el domingo. Abrazo grande, Carlangas, te seguimos. Abrazo grandote, Lucas. Cenén Carlos Aira Fernández, día lunes a viernes, 20 horas, abrí la cancha. Noticias. Política. Pongamos de pie el país como nos tocó hacer cada vez que fuimos gobierno. Lo dijo el presidente Alberto Fernández al encabezar ayer a través de una videoconferencia desde la residencia de Olivos la inauguración de un sector COVID-19 en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Celebro enormemente que el Hospital del Bicentenario allí en Ituzaingó hoy sea una realidad que soñó Néstor, que hizo Cristina y que me toca a mí haber terminado. Gracias, Luana, gracias, Ginés, gracias, Axel, gracias, Alberto, gracias a todos y todas, más unidos que nunca, pongamos en pie la Argentina, como nos tocó hacerlo cada vez que fuimos gobierno. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcasts y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña Radio. En el Senado continúan las audiencias sobre la reforma judicial. Desde las 14 y mediante videoconferencia, un grupo de especialistas expondrá sus opiniones acerca de las alternativas viables para la reorganización y competencia de la justicia federal en todo el país. Un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales se reunirá de manera virtual para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Las audiencias fueron abiertas por la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,